Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que las arriba, ¿no? De la mañana, 14 minutos. Seguimos aquí en Esqueje por la 88.5 Radio El Grito. Y como te venimos contando en el transcurso de esta semana, este fin de semana, este 2 de octubre, domingo, hay festejos con todo, Moni. Vamos. Estamos hablando del Club Sacachispas, que ya va por su 64 aniversario. Bien. Imagínate todas las historias que se deben haber vivido en todos estos años. Para charlar un poquito sobre eso y sobre la actualidad del club, estamos ahí comunicados telefónicamente con Javier Aguilar, quien es presidente de la nueva comisión normalizadora del club, que está en este momento reactivando con todo ahí las intenciones. Javi, te damos la bienvenida. Gracias por tu tiempo. Hola Pablito, buenos días a toda tu audiencia. Gracias a ustedes por hacerme esta nota, más que todo. Bueno, me contabas recién ahí fuera del aire que venías del club. ¿Vos sos un hombre del Club de Sacachispa de siempre, o no? Sí, sí, Pablito, desde mi niñez, digamos, desde mi niñez jugando en el club. También jugué ahí en los Cóndores, en los Hornillos. Tengo buenos recuerdos de ahí, muchos amigos. Jugué muchos años también ahí. Pero mi vida, o sea, yo como vos me ves los sábados, ¿cierto? Siempre es el Club Sacachispas, una vida acá. Me llamó la atención la otra vez, para bien, por supuesto, ¿no? De que había cierto movimiento y que vi que había intenciones de, con esta nueva comisión, mejorar algunas cosas que capaz, bueno, los últimos años, entre la pandemia y entre que a veces... Cada una se acostumbra a cierta, que funcionen ciertas cosas de una determinada manera y no se da cuenta. Bueno, una mezcla de cosas que de repente ahora hay como una vuelta de energía para poder que haya nuevas propuestas ahí en el club. ¿Cómo surgió eso? Bueno, esto surgió porque, bueno, el club estaba un poco abandonado, vamos a ser sinceros, estaba un poco abandonado. Vos podés haberlo visto cuando venías a participar, ¿cierto? Ahí. De tu equipo. Entonces, se fue hablando con estos chicos de la comisión que estaban antes, gente muy joven, que, bueno, por ahí a lo mejor llegó un momento que se casaron, ¿cierto? Y ya no prestaron tanta atención a la parte institucional del club, ¿cierto? Digamos, en la parte deportiva, no, todo bien, pero en la parte institucional, ¿cierto? Algunos deteriores dentro del salón, cosas, ¿viste? Así que bueno, se surgió y se fue trabajando y hablando con esta gente, que tampoco le querían dar a la gente entrada para que los ayudara, ¿viste? Entonces bueno, lamentablemente se tuvo que tomar esta decisión y ahí empezamos un nuevo ciclo, como decís vos, con una comisión normalizadora, ¿cierto? Que estamos trabajando full, estoy contento porque veo gente joven, gente con ganas de hacer cosas lindas, no solamente el fútbol, digamos, sino otro tipo de actividades también, ¿viste? Uh-huh. Contanos, ¿qué se estuvo haciendo? O también, ¿qué proyectos, aunque sea ahí a la distancia, hay? Bueno, mira, ahora se está arreglando todo el salón. En este momento tenemos la ayuda, ¿cierto?, de la Municipalidad de la Villa de las Rosas, con nuestro intendente, Quique Rébora, que es el hincha fanático de esa equipa, fue presidente del club también, jugador, fuimos compañeros, ¿cierto? En este momento estamos trabajando la gente de la municipalidad, ¿cierto? Haciendo pintura, dejando el salón bien pintado por dentro, ahí están terminando por fuera. Hemos limpiado la parte este, que vos sabés, atrás del arco, el lado del este, que estaba muy fea, quedó muy lindo. le estamos haciendo un cambio total, digamos, ¿viste? O sea, la idea es progresar con, como te digo, con esta gente nueva que trae ideas lindas, ideas nuevas, ideas buenas, digamos, ¿cierto? Uh-huh. Y a futuro, bueno, ahí tenemos el proyecto de, bueno, que el domingo va a dar el intendente, va a anunciar las obras que se van a hacer en el club, ¿viste? O sea, no sé si dar que el adelanto o no, ¿viste? Por ahí, porque esas son cosas que va a anunciar él. Yo sé lo que es, ¿viste? Bueno, pero... No te preocupes, que seguramente alguno va a estar por ahí dando vueltas, así que no te preocupes. Contale a la gente acá cómo jugaba el Quique Rébora al fútbol. Ah, no sabes, número 6. Un número 6, jugaba de 6 o de 9, de cualquiera de las dos posiciones. Mira. Sí. Sí, hasta, bueno, te cuento una anécdota. A mí me golpeó. Yo jugaba de los Condres de los Hornillos y él jugaba de Sacachispas. Estábamos en la Liga Dolorense de Fútbol. Ah, oh, no sabes, me pegó un patadón allá jugábamos en la cancha de los Cóndores. No sabes, me sacaron afuera, me tuvieron que sacar. No, era bravo. Tremendo. Pero buen jugador. Sí. Bueno, me imagino que tendrás en 60... ¿Cuántos son? 64 años ya del club. Habrás pasado por miles de situaciones y anécdotas, me imagino. Sí. Tenés sí, que hacer un programa para eso, ¿qué? Sí, yo creo que sí, mira, fue fundado el 9 de octubre de 1958. Yo tengo el libro de acta, Pablito, de la primera reunión que se hizo. Te cuento así rapidito, sí, se juntaron un día martes, a las 20:30 horas, dice que se reúne un grupo de vecinos del Alto Refaloso, la Aguadita, que está ahí, a donde está la cancha, ¿cierto? El Valle, para formar un club, al cual se lo denominó Club Sacachispas, ¿viste? Así que, sí, tengo esa reliquia, esa anécdota. Tengo el libro, mejor dicho. El libro del acta constitutiva del club. Exactamente. De la primera acta del primer reunión que tuvo el Club Sacachispas. ¿Viste? Bueno, y, Javi, entonces, sí. ¿cómo invitamos a la gente para que se acerque? Esto es el festejo de los 64 años, el domingo. Sí, el próximo domingo, ¿cierto? A partir de las 12 horas. Bueno, a lo mejor el que quiera ir antes, va antes, ¿cierto? Bueno, se van a festejar en la sede del club los 64 años de vida institucional. Hay tarjetas, ¿cierto? Hemos hecho una comida, digamos, de patas mulo, porque está muy, muy, vamos a ser sinceros y claro. Yo con esto, vos sabes que yo soy claro con todas las cosas, Pablito. Estaba muy cara la carne vacuna, ¿cierto? Bueno, entonces la comisión decidió por eso. Pero gracias a Dios hemos tenido una venta muy linda de tarjetas hasta el momento, ¿cierto? Hemos hecho 250 tarjetas, creo que estamos cerca de las 200, ya creo que prácticamente están. Ajá. Y con un valor de 500 pesos, ¿cierto? Como te digo, va a ser con una entradita de empanada, con la pata mulo, con ensalada de lechuga, tomate, papa con zanahoria, y después, por supuesto, una torta gigante que por ahí, ya te voy a pasar después la foto, que esa torta fue donada por la Escuela de Oficio de acá de Villa La Rosa, ¿cierto? Que está emplazada acá en el Alto Refaloso. Ahí va. Espectacular, entonces. Sí, todo el marcha, digamos, todo el marcha tenemos ahí. Bueno, y mucha musiquita y baile en vivo, por supuesto. Sí, número folclórico, tampoco, no voy a abusar porque tampoco están un poquito caros, y lo bueno, como te digo, encontramos un club medio, también con algunas deuditas, ¿cierto? Pero bueno, ya está, ya pasó, tenemos que asimilarlo, hay que darle para adelante, así que el número folclórico, con el conjunto de los Piscaludos, que son de San Javier, ¿cierto? Un conjunto muy lindo de folclore. Después un grupo nuevo que se llama Las Voces Transerranas, me parece que era. No me acuerdo bien. Sí. Pero sí, Las Voces Transerranas. Y también un grupo de bailantes, ¿cierto? Banda 1 se llama, ¿viste? Cierre con todo. Cierre a puro baile. Sí, cierre puro baile, Pablo. Sí. Espectacular. Bueno, sí, aparte también es eso, la gente también se va a acercar, también como, nada, con solidaridad y para colaborar con esta nueva etapa del club, así que seguramente va a estar muy, muy lindo. O sea, lo que nosotros nos prometimos, digamos, lo que dijimos, bueno, hacer una tarjeta que sea accesible, ¿cierto?, de 500 pesos, cosa que la gente vuelva nuevamente al club, que se llegue nuevamente al club para ahí que vaya viendo ya los cambios que puede ir habiendo, ¿cierto?, para que también, como te digo, para los anuncios de las obras que va a hacer, que vamos a hacer en el club. Bueno, lo bueno, único, ¿viste? Sí. Bueno, ya que estamos, te cuento, lo único que vamos a tener un problemita, que la gente que venga, ¿cierto? Bueno, vos sabés que están adoquinando la calle de la Aguadita, digamos, de la que está frente a la cancha. Un problemón va a ser ese, ¿no? Sí, va a ser un quilombo. ¿Dónde se van a dejar los autos? Hay otros lugares para entrar, hay acceso, ¿viste? Pero ya va a ser un poco más lejos, ¿viste? Pero vamos a ver. No creo que lleguen, me decían los chicos, ahora yo estuve ahí con los chicos que están adoctrinando, me dijeron que no van a llegar hasta la entrada del predio, digamos, ¿viste? Así que, bueno, va a tener que ver dónde dejar el auto e ir caminando. Exactamente, sí. El problema es que si después tomaste de más, ¿cómo vuelves? Bueno, entonces hay que aflojarla a la venta. Sí, pero sí, bueno, sí, por otro lado, también se recauda con eso. Bueno, ya sabemos cómo son estas cosas. Pero bueno, Javi, la verdad que le felicitamos. Le mandamos un abrazo grande. Bueno. Y bueno, seguramente nos daremos una vueltita. Dale, dale, bueno, dale. Sí, va a ser bienvenido, Pablito. Bueno, dale, dale. Bueno. Nos estaremos viendo. Mañana nos estaremos viendo. Sí, seguramente. Sí, seguramente. Bueno, dale, Pablito. Un saludo grande. Bueno, igualmente, que tengan un buen día todos. Y gracias por haberte acordado, digamos, haber pensado en hacer una nota para este club que tiene tanta historia acá en Traslasierra también, ¿eh? Bueno, un abrazo. Nos vemos, Javi. Nos vemos. Chao, chao, Pablito. Chao, chao. Bueno, charlábamos con Javier Aguilar, un histórico ahí del club Sacachispas. Si querés ahí acercarte, solidarizarte, compartir este domingo al mediodía con el festejo del 64 aniversario, ahí almuerzo, festejo, musiquita en vivo, ahí en el Alto Resbaloso. ¿Dónde? ¿El auto? Bueno, mate, ¿qué pensás? Quizá entrar por el otro lado, puede ser. Y sí. Entrar por el otro lado, dejarlo a un lado y ir a pata. Por favor, le solicitamos su atención. Comunicate con Radio El Grito y reportá qué está pasando en tu casa. En el barrio, en las plazas, en la ruta, en tu pueblo. Mándanos un audio al 3544-576173. 3544-576173. Para obtener oxígeno, tome la máscara más cercana.